nosotros, faltando 7 minutos para el mediodía, dejamos aquí la primera parte de la columna del señor Humbertito Lunati. El micrófono, el aire de Sudaca es todo suyo. Bueno, vamos a hacer una especie de recopilación de lo que hablamos acá y de lo que rescaté de esta boda real. El día mágico del príncipe William y Kate, los mejores momentos de la boda, qué vestido se puso. No hay nada, Molina, que me interese menos en la vida que todo esto. La única conclusión que saqué de la boda real es que la mejor manera, y que ya lo dije antes, me parece, la mejor manera para que un pelado con panza se levante una mina que esté buena es pertenecer a la realeza. Es mejor que tener un auto grande, mejor que tener plata, mejor que tener cualquier otra cosa grande que se le ocurra. Esto, ¿cómo olvidarse el orejón que se agarró Lady Di, por ejemplo? Y otra cosa, Molina, que a mí me sorprende es que, y ya lo decía usted muy bien, es que esto pasa en el primer mundo, pasa en Inglaterra, siguen haciendo la misma gilada que en la Edad Media, Molina, finalmente. Porque esto, digo, ¿desde cuándo hay monarquía? Desde la Edad Media. Porque después escuchamos, los europeos se ponen a pensar y hacen algún comentario racista, tipo, en estos pueblos africanos o sudamericanos que andan ahí, como no avanzaron nada, siguen viviendo como hace 1000 años, y te pasan en el Discovery Channel una tribu de África. Nada, bueno, estos muchachos es lo mismo que hace 700, 800, 900 años. ¿Se imagina un rey en Argentina, Molina? ¿Cómo sería? Porque si yo me voy al ejemplo de Europa, que es tener que ser medio fulero y salir con una mina que esté buena. Bueno, acá esto se ve en el mundo empresarial y ni hablar en el futbolero. Así que yo me imagino al ogro Fabiani, por ejemplo, rey de la Argentina. Y salió con varias minas que estaban buenas, ¿no? Era medio fulero, le decían ogro. A otro que le veo pasta es a Mauricio. A usted, mire si hay alguien que tiene que ser rey acá. Te crían medio caprichoso. Tiene todo servido. Y mal no te puede ir porque no hay mucho para hacer. No laburás nunca en tu vida. No laburás nunca en tu vida, más o menos, ¿no? Pero bueno, finalmente, así, esto lo quiero sacar como de manera, conclusión de esta primera parte, para después drásticamente en una segunda columna hablar de gente que sí labura, Molina, que son los trabajadores. Así que después vamos a hablar de eso. Le puedo hacer un par de preguntas, así haga, tipo un ping pong. Si nuestra operadora Paula Sotelo aparece con esos gorros que vimos en el día de ayer, le va a quedar bien a Paula. Paula es una linda chica, como bueno, sí. ¿Qué le dirían? ¿Qué le dirían en la calle? ¿Qué le dirían por la calle? Digamos. Caminando por la boca. Caminando por la boca con ese gorro rosa o amarillo que usaban ahí. ¿Cuánto tiene de diámetro? ¿Un metro? Yo creo que, digo, a nivel de la gente que camina por la calle, con un gorro así no entra. Porque, claro, no, ocupa mucho lugar ese gorro. Ridícula sería lo mínimo, ¿no? Ridícula sería lo mismo. Pero en Inglaterra, bueno, pasaba porque era lo que se estilaba. Segunda pregunta. Sí. Vio que cuando uno ve a los generales de los ejércitos, país que el que sea, tienen todas cositas colgadas que son de las batallas donde participaron, ¿no? Las guerras donde fueron, ¿no? Estos tipos que está todo lleno de cosas, ¿van a la guerra? ¿Viste que está todo lleno, las chaquetas están todo lleno de medallas? Digo, ¿a cuántas guerras fueron? Pero aparte, con lo que pesa esa chaqueta no puede ir a la guerra, ¿no? Y otra cosa que a mí me llamaba mucho la atención es, usted tiene la imagen de los hooligans, esas personas así, todos hombres, violentos, que se la bancan en los mundiales. Y ayer vos ves a toda la gente, todo el pueblo con la banderita, ahí, un montón de gente. ¿Qué le pasa a esta gente? No, le falta un poquito de garra, ¿no? Falta un poquito, sí. Ahí todo con la bandera. Yo me levanté y dije, ¿qué pasó? Ganaron el mundial, ¿no? Estaban todos con la bandera, cantando los himnos, todo el patriotismo. Y se casa una mina con un chabón. Tercera pregunta. ¿El que se casó es el descontrolado? No. Viste que hay uno que vino acá una vez, ¿no? Que es medio un descontrolado. Es el hermano de ese. Hay uno que no, que es medio punk, así que le gusta romper todo, sale. Ese es medio su onda, medio Martito Lunati. Ese nos cae bien. Ese nos cae bien. Pero bueno, sí, así está la realeza, Molina, con esta gente.